apocalipsis del sustento interior. Andar sin encontrarle alivio al tormento desesperante, mórbida aflicción del visitante y su castigo. Mi elegido para cantarte, por quienes quieren olvido molestarte. Grave, pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando excombatiente. Combatiente.